acostumbro a ver el día si no es junto a ti. No sé con cuál de mis dos piernas tengo que salir. No me acostumbro sin tu mirada, no hay luz en mí. No me acostumbro sin ti, no aprendo a vivir. No me acostumbro a ver la tarde tan lejos de ti. Tu boca no busca mi boca y no sé reír. No me acostumbro, galopa un beso detrás de mí. No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir. Espero. No me acostumbro, cada mañana el sol se apaga. ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro. No me acostumbro.